las mejores vistas al rock. En Rock FM. Con Jim Morrison, no puede cantar uno mejor compañía. Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger, Johnny Densmore, The Doors, Las Puertas, el blues, Roadhouse Blues, sonando en Old Motel. Y ahora te invito a descubrir, si no lo conoces, el disco en el que lo tengo se llama El Nacimiento del Rock en Andalucía. Ahí hay nombres como Smash, Gualberto, Nuevos Tiempos, Green Piano y Gong. Precisamente Gong, el grupo sevillano Gong, el grupo de Silvio y Mané. Vamos a oír la única grabación en la que está la formación original de Gong. 1968, Sevilla, Gong, Silvio, Mané y en la guitarra Gualberto. Old Motel.